de conciencia, dictadura de conciencia, dictadura de conciencia, dictadura de conciencia, libertad. El ruido es el mensaje. No suelo trabajar mucho paneo y vocoder, nunca lo había hecho antes. Y bueno, siempre probar, ¿no? O sea, siempre la búsqueda, si es que es una búsqueda, ¿no? Es más que nada probar algo distinto, algo nuevo, para mí al menos, ¿no? Los paneos, sí, los hice todo, yo lo hago en el software Adobe Audition. También transformé mi voz en vocoder, ¿no? La búsqueda sería, pues, ir más allá, ¿no? Probar con algo distinto, más que nada, ¿no? Más que nada eso. ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, soy Wilder González, Ágreda, y hago música experimental desde más o menos el año 1995, cuando formé parte de la movida shoegaze post-rocker peruana Crisálida Sónica. Y desde ese entonces he estado publicando álbums cada cierto tiempo y en distintos proyectos como Azucena Cantrix, Marte Eleanor, The Electric Butterflies, etc. Y hace un par de meses saqué este álbum, del cual seguramente van a escuchar algunos tracks, que titula Terrorista, por mi sello Super Space Records, de aquí del cono norte de Lima. ruido es el mensaje. La música de este disco es más o menos, comprende los sonidos que siempre me han gustado desde hace casi 20 años, ¿no? Cuando era adolescente, ¿no? Escuchaba grupos como Syphil, Spectrum, Experimental Audio Research. Desde ese entonces, en ese momento no tenía pues los aparatos ideales para construir una música experimental así con ese nivel de elaboración. Hacía con lo que tenía a la mano. Ese es el estilo de música, digamos, que yo trabajo, que yo creo, ¿no? Desde ese entonces, a través de distintas modulaciones o mutaciones, space rock, voz psicodelia, algo de minimalismo, drone. Hay tanta música, soy bastante melómano, entonces hay bastantes ideas en la cabeza, ¿no? Que uno puede plasmar y estrategias y colores, ¿no? Con los que uno se puede expresar, ¿no? Y de eso hay bastante en este disco, ¿no? Que no es algo nuevo para mí, ¿no? Ya, bueno, lo he venido haciendo desde hace varios años. Y como solista también incluso, ¿no? Con mi nombre de pila, como se dice, ¿no? Mi nombre civil, Wilder González Ágreda. Desde el 2006 que saqué mi primer álbum así con mi nombre de solo, Wilder González, en el sello Albardí, Freedom. Así fue la idea, pues, ¿no? De ese trabajo. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Los textos, la lírica es una frase, un extracto, un párrafo de un libro de el filósofo inglés Francis Bacon, La Nueva Atlántida, ¿no? Justamente el track también se llama La Nueva Atlántida, que la primera vez que yo lo escuché fue en los 90s, en el EP Songs for Owsley, si mal no me acuerdo, de Spectrum, venía impresa la frase, ¿no? Fue alucinante esa epifanía, porque... Tenemos también laboratorios de acústica, laboratorios de acústica, laboratorios de acústica, laboratorios de acústica, laboratorios de acústica, en los cuales practicamos y mostramos todos los sonidos y cómo se producen. Tenemos armonías que vosotros no tenéis, como sonidos de cuarta y aún intervalos más pequeños. Hay también diversos instrumentos musicales que vosotros igualmente desconocéis, algunos más dulces que cualquiera de los que tenéis. Y también hay campanas y timbres de sonido dulce y delicado. Hacemos aparecer los sonidos débiles como fuertes y profundos, e igualmente los fuertes como atenuados y agudos. Logramos diversos estremecimientos y trinos sonoros que originalmente son continuos. Producimos e imitamos todas las letras y sonidos articulados y las voces y notas de las bestias y los pájaros. Tenemos ciertos auxiliares que, puestos al oído, aumentan grandemente la acuidad auditiva. Y también disponemos de varios extraños ecos artificiales que reflejan muchas veces la voz, como si la rebotaran. Otros devuelven la voz más fuerte que lo que fue enviada, otros más agudamente, otros en tono profundo, y hasta hay algunos que cambian las letras o sonido que reciben. Tenemos además dispositivos para conducir el sonido por tubos y caños en extrañas líneas a grandes distancias, a grandes distancias, a grandes distancias. Francis Bacon, La Nueva Atlántida, Bacon se imaginaba en este libro un mundo, ¿no?, la Gran Atlántida, tan avanzado que podían hacer experimentos con sonidos similares a los que hacemos ahora o los que se vienen haciendo desde hace 50, 60 años, desde el siglo XX, ¿no? Con Rosolo, Stockhausen, Cage. Y lo más alucinante fue que Bacon lo escribió en 1625, ¿no? Murió y lo dejó sin acabar. Lo publicaron 2 años después. Y bueno, fue increíble. Y bueno, eso es uno de los textos que están en este disco. Después, en el primer track, Me Llegas al Pincho, en el que, bueno, digamos que es como un pequeño manifiesto contra los arribistas, alienados y, digamos, impostores en todas las escenas hay, ¿no? Y ahí están en todos lados, uno se lo encuentra, no solamente en la vida real, sino también en las redes, etcétera, etcétera. Eso se me ocurrió casi en el momento, ¿no? Aunque es algo que yo, digamos que es mi forma de pensar o es la ideología quizás detrás de muchos de nosotros en la contracultura psicodélica, menos por acá en el Cono Norte, contra los sabrosos. Thank you. El ruido es el mensaje. ¿Me escuchas? Hola, soy Sigor el Pineal. Trabajo con sonidos, síntesis analógica y digital, todo tipo de instrumentos, y con eso trato de generar un onirismo sónico. Pinto mapas para llevarlos a otros estados de conciencia con los sonidos. Y bueno, algunos dicen que eso es ser músico. De eso trabajo. Y quiero recomendarles algo que a mí me motivó muchísimo. En 1979 yo escuché por primera vez un disco del año 1964 de un clarinetista que se llama Tony Scott, y ese disco se llama Música para Meditación Zen, Music for Zen Meditation. Ese disco fue grabado en Japón junto a Shinichi Shuise en Koto y a Kosan Yamamoto en Sakuhachi. ¿Por qué me gusta tanto ese disco que les quiero recomendar, que les quiero hacer escuchar? Bueno, tiene muchos silencios, tiene muchos espacios y tiene mucho de una sugerencia. Hay mucho vacío entre medio de la música. Para esa época para mí fue muy importante. Yo visitaba a un amigo, teníamos unos fanzines, como le llaman ahora, en esa época le llamábamos revistas subterráneas. Escribíamos poemas para esos fanzines serigrafiados, fotocopiados. Y él tenía un vinilo que acababa de recibir de afuera, de Estados Unidos, y era este. Así que bueno, yo lo grabé en un cassette, ese cassette lo fui copiando de cassette en cassette, las partículas magnéticas iban reordenándose de distinta manera y cada vez escuchaba los loops peores. Pero así fue durante años, hasta que como 5 o 7 años después, caminando por la calle Córdoba, buscando en esas cuevas que había discos, encontré el vinilo usado en una disquería y lo compré. Inclusive creo que era el de mi amigo, porque saltaba del mismo tema que yo me había grabado en cassette. Así que bueno, yo atesoré mucho ese disco, ese cassette primero, ese disco después, y tanto lo atesoré que en mi primera viaje a Estados Unidos, llevando mis cassettes a California, lo busqué y lo encontré y me lo compré nuevamente. Así que bueno, lo tenía en cassette, lo tenía en vinilo y ahora lo tengo en CD. Y ahora ustedes, si quieren, lo tienen en YouTube, si lo quieren bajar, escuchar. Se llama Music for Zen Meditation de Tony Scott, y el tema que les quería recomendar se llama The Murmuring Sound of the Mountain Stream, que es algo así como el murmullo sonoro del vapor de la montaña. Y bueno, después si les queda poco de tiempo, pueden prestar atención a uno de los tracks que se llama After the Snow de France, que significa después de la nieve, la fragancia. Y ese tema tiene un sample que el grupo Fortet en el 2001 usó para su tema Parks, Chimes del Mundo. Bien, los dejo entonces con el tema The Moving Sound of the Mountain Stream de Scott y Schwitzer. Espero que tengan un buen viaje. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to the el noise ruido es el mensaje.